Que lo que quiere es esa nena. Que lo que quiere es esa nena, güey. Que lo que quiere es esa nena. Esa nena está bien buena y ya se arregló para pasar la pena. Esa nena se vuelve loca en todos los paris y lo desordena. Que lo que quiere es esa nena. Ella quiere bailar, ella quiere gozar, la plata gastar. Este tema vacilará, ni un loki, ella va a pescar. El neme con el guay, el party va a explotar. ¡Asútate! Porque le gusta el de colores con el triángulo. Ella quiere al general porque quiere gozar, pues. Que lo que quiere son. Ella quiere rumba y salir de fiesta. Toda la noche party, al pequi no le contesta. Ella quiere rumba y salir de fiesta. Toma toda la noche y al pequín no le contesta. Brr, no te contesta porque eres weón. No te contesta en el parizón. Ella es mi nena y yo soy su nene. Por eso mami quítate los sostenes. Me encanta cuando te entretiene y el vaso de whisky le llena. Los findes y todos los weekendes la nena me dice que es lo que quiere. Ella quiere rumba y salir de fiesta. Toda la noche party y al pequín no le contesta. Rumba, que lo que quieres son fiesta. Toda la noche party, al perky no le contesta. Rumba, que lo que quieres son fiesta. Toda la noche party, al perky no le contesta. Que lo que quieres. Esa nena está bien buena y ya se arregló para pasar la pena. Que lo que quieres. Esa nena se vuelve loca en todos los party y lo desordena. Whisky de manzani, que lo que quieres son nena. Whisky de manzani, que lo que quieres son nena. Whisky de manzani, que lo que quieres son nena. Whisky de manzani.